De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Cómo se produce un deslave? Los deslaves cobran cientos de vidas cada año en todo el mundo y miles de millones de pérdidas materiales. Los deslaves consisten en la caída de rocas o tierra desde una ladera, en forma lenta o rápida. Suele ocurrir por causa de las lluvias o a causa de un sismo. Dependiendo de su magnitud, destruye todo lo que se encuentra a su paso. ¿Cómo se produce un deslave? ¿Cómo se produce un deslave? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Ese suelo se tendría que ser muy, muy débil, ¿no? No tendría que tener ningún tipo de roca para poder que ocurra ese deslave. Aunque, bueno, eso es lo que pasa en la mayoría de casos de los ríos que están cerca de algún acantilado. Pasa el río, se humedece tanto el suelo en cierto punto de que, o sea, se pierde, ¿cómo se dice?, lo concreto que estaba y empieza a ceder. Que no serán los movimientos de la capa sedentaria producidos por excesivas lluvias, agua, humedad, que aflojan la parte superior de la tierra y se desliza. Cuando las bases que sostienen la tierra por aguas o por la misma fuerza de gravedad producen deslaves. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Hay 4 tipos de deslaves. Los deslizamientos, el flujo de arcilla, la licuefacción y la reptación. Los primeros, los deslizamientos, se dan cuando una gran masa de terreno suelto o inestable desliza con respecto a un terreno firme. Los restantes tipos de deslaves se dan cuando el suelo recibe una gran cantidad de agua, la tierra se ablanda y se desprende formando flujos de lodo, que se precipitan pendiente abajo. La presencia de agua es primordial para que estos fenómenos ocurran, ya que la tensión que mantiene unidos los componentes del suelo se ve disminuida por el agua. Cuando se construye con materiales pesados en terrenos débiles, o cuando realizan excavaciones que desestabilizan las laderas, se contribuye con los deslaves. La deforestación también es una causa de los deslizamientos, porque el suelo queda desprotegido. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.